Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos una vez más en este programa de disenso que hacemos con Silvio Maresca. A veces no está Maresca, a veces no estoy yo, a veces estamos los dos. Esta vuelta Silvio se mancó. No sé por qué razón tendrá la suya. Yo estuve en los últimos dos programas ausente porque estuve internado, ando con una pequeña enfermedad. Es una linda experiencia estar 9 días internado, sobre todo para los que hacemos filosofía, porque la muerte está ahí, no está en los libros, pasa por ahí. Tuve un compañero de habitación que me dejó en 40 minutos. Estábamos comiendo un sándwich y a los 40 minutos estaba mirando cómo el pasto crece desde abajo, ¿no? De modo tal que es una experiencia existencial, para mí ha sido interesante. Como verán, estoy un poco más delgado. Siempre la parca come un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Según los médicos, ellos tienen que ver, porque los médicos que son esos grandes especialistas de la nada, tienen que ver, ellos tienen que lucubrar a ver qué pasa, qué no pasa con la salud de la gente. Bueno, yo quería dedicar este programa. Ustedes saben que en América del Sur hemos tenido conmociones grandes. Hemos tenido la conmoción de Ecuador, se ha conmocionado Chile, que es un país ejemplar, y se ha conmocionado Bolivia con el fraude este famoso de Evo Morales, ¿no? Entonces quería dedicarle un poco, no le puedo dedicar a Ecuador, porque en Ecuador se sabe poco de la filosofía de Ecuador. El que estuvo ahí en algún momento refugiado, que escribió una historia de la filosofía de Ecuador, fue Arturo Roy. Arturo Roy fue un profesor mendocino, buen profesor, marxista, que escribió una historia del Ecuador, de filosofía del Ecuador, que yo no la tengo. La verdad que tengo otras historias de la filosofía, pero esa no la tengo. Sobre Chile sabemos un poco más, pero aparte del viejo profesor Enrique Molina, que fue como el padre de los filósofos chilenos, yo tengo especial respeto por Larraín, porque Larraín, que está vinculado al diario ese, el Mercurio, es una familia de dinero, Larraín no solo es rico, sino también inteligente, ¿no? Y él ha estudiado Aristóteles, tiene buenos trabajos sobre el sofista de Platón. Pero nunca pude leer un libro de él, nunca, nunca me mandó, yo mando libros de regalo, pero ellos no. Por algo nosotros somos argentinos, ¿no? Siempre regalé todos mis libros. A cuanto boli hay por el mundo, yo le regalaba los libros. He recibido pocos libros de los bolis, he recibido pocos. No sé si Larraín escribió algún libro por él, per se, y no un comentario sobre Platón o Aristóteles. No sé. Nunca me mandó nada. Y después queda Bolivia. Bolivia, comparado Ecuador y Chile con Bolivia, Bolivia es Atenas. ¿Quién lo sabe? ¿Ustedes creen que yo lo digo en joda? No. Bolivia es Atenas en el orden filosófico, comparada con Chile o con Ecuador, o con Paraguay, ni digamos con Venezuela, ni digamos con Colombia. Porque Bolivia tuvo grandes filósofos. Tuvo grandes filósofos porque Bolivia ha tenido siempre grandes contradicciones. Y los filósofos se agarraban de una parte de la contradicción y otros de otra. Primero, en Bolivia el marxismo, como pasa en toda América del Sur. El marxismo está por todos lados. Uno levanta la sábana y aparece un marxista. Se va a poner los zapatos, aparece otro marxista. Se peina, aparece. Está por todos lados el marxismo. El marxismo ha sido la gran maldición de América del Sur. Una gran porquería filosófica, una verdadera, un perdedero de tiempo. Y la gente del marxismo político de la ciencia ha sido Cuba, que nos entretuvo a todos nosotros con relatos y relatos y relatos. Ahora terminamos con el relato. Primero tenemos el relato de Guevara, el relato de la Revolución Cubana, el relato del socialismo del siglo XXI. Y ahora tenemos el relato progresista. Es un gran perdedero de tiempo. Y lo compran, y lo difunden, y hablan, y se juntan. Nosotros ahora tenemos un presidente electo que es tocayo, yo lo llamo mi tocayo. Algo me dará, mi tocayo. Crearon el Grupo Puebla. ¿Y qué es el Grupo? ¿Qué es el Grupo Puebla? Que son todos estos ex gobernantes corruptos que nunca lo votan, que tienen mil y un problema con la justicia, con esto, con lo otro. ¿Qué son? Es la mesa de rezago. Es la mesa de rezago del socialismo. Es la mesa de rezago del socialismo boli. No empujan ni nada de todo eso. Pero Bolivia es otra cosa. Cuando se produce este movimiento en Bolivia, cuando Evo Morales es electo por primera vez, después reforma la Constitución, es electo por segunda vez, después por una trapisonda dice que la primera no valía, entonces es electo por tercera vez, y en la cuarta vez, cuando va al referendo ni es rechazado por la mayoría, ahí comienza a sublevarse algo que es fundamental y que él se dio cuenta tarde. ¿Qué es? El cholo. El cholo. Cuando nosotros éramos chicos, teníamos una profesora de primero inferior, se llamaba Calderón de la Barca, y decía, los argentinos, hay tres razas argentinas. Así lo decía, ¿eh? Estamos los criollos del sur, que somos los gauchos. Están los criollos del norte, que son los cholos. Y están los inmigrantes, que están trabajando para nosotros, para hacer una gran Argentina. Bueno, más o menos así. No había ninguna bronca, ni con toda la vida. Yo he tenido desfilado en Jujuy, Salta, el cholo tal, no es... No es peyorativo, como decirle a un tipo gaucho, no es peyorativo. En su época habrá sido, bueno, también era. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedé cuando vi esto. ¿Cómo puede ser que de golpe y por resto este tipo renuncia? Renuncia y dice, el motín. Y me acordé, ¿de quién? De Carlos Montenegro. Carlos Montenegro, del que yo tengo este libro acá, se llama Colonialismo, Nacionalismo y Coloniaje. Fue el más grande pensador político que dio Bolivia, la Bolivia contemporánea. Dardo Cuño, que es el prologuista, que era socialista, Montenegro siempre intentó hacer movimientos socialistas. Él creó el Movimiento Revolucionario Socialista, después creó el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que estuvo Paz Estensoro. Él fue ministro de Gualberto Villarruel, el presidente colgado, él fue ministro de Agricultura. Y Augusto Céspedes, que era el cuñado de él, el autor de Metal del Diablo, miren lo que dice. Concedamos a la oligarquía boliviana este triunfo. Había muerto Céspedes, ¿no? el haber frustrado con la persecución la realización plenaria de la inteligencia más aguda, cultivada y multiforme que jamás haya producido Bolivia. Mire usted. El Carlos Montenegro nació el año que nació mi papá, 1904, y murió en 1953. Fue un hacedor de revoluciones. Era de Cochabamba. Había sido soldado en la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco y contrajo una enfermedad que fue lo que lo llevó a los 50 años a la muerte. Él escribió toda su vida, sacó cientos de periódicos, quedarán sus obras, apoyó mucho a Bush. Ustedes calculen que después de la Guerra del Chaco, tanto en Paraguay como en Bolivia, se instalan gobiernos nacionalistas, se instala Toro. Toro dura poco y después viene el coronel Bush. Y él, decía Céspedes, que él los llevaba de la mano, a Toro y a Bush los llevaba a los dos de la mano. Comienza todo el tema de la nacionalización del petróleo, porque la Guerra del Chaco fue por estas dos compañías, la Deutsche y la Standard, ¿no? Pero, ¿a qué traigo yo esto de Montenegro? Lo traigo por lo siguiente, porque Montenegro es el primero que piensa el motín. Yo escribí ahora en estos días, puse como título motín más bien que golpe de Estado. Todos los medios de comunicación, golpe de Estado. No. En Bolivia no es golpe de Estado, porque el golpe de Estado es cuando se toma el poder, los militares toman el poder y cada golpista sabe a qué lugar del Estado va. El motín no, el motín es la reacción. La última reacción del cholo, cuando lo engrupe, cuando está repodrido. Este es el tema. Y Montenegro relata, describe qué es el motín. Y yo se lo voy a leer para que no se lo olvide más y no venga ningún pelafustán a confundir motín con golpe de Estado. El gobierno argentino no dijo nada. El presidente electo este, asesorado por todos ese... por todo esto, ¿cómo se llama?, por el descarte ideológico de la izquierda que fue, empezó inmediatamente a hablar de golpe de Estado, con lo cual quedamos como la mona, quedamos como gente poco inteligente, que ve inteligente en el sentido que no ve dentro, intus legere, no lee dentro de las cosas, queda como un frívolo. Es confundir mandarina con zapallo. Fue un motín, como ha habido cientos de motines. El contenido, miren ustedes, vale decir, el contenido histórico-filosófico del motín, es decir, su valor de fenómeno capaz de explicar circunstancias económicas, sociales, etc., radica justamente en aquello que atematiza. Es decir, el motín va por la cabeza del presidente. El motín va a matar. El motín no va a reemplazar. Va a decir, saco a este burócrata y pongo... No, el motín va a matar. En el motín se mata. Como lo mataron a Villarruel. Como lo mataron a Vallebián. En el motín se mata. Eso es lo que busca. Y el motín no es un lugar. Son muchos lugares al mismo tiempo. Tomaron la Casa de Gobierno, tomaron en el Beni, tomaron en Santa Cruz. ¿Y quién es? La policía, un jefe de policía, unos gendarmes. Es el motín. Por eso Evo se dio cuenta y en la primera declaración él habló de motín. Y después ya no le cambiaron el tema del golpe de Estado para reclamar en las Naciones Unidas alguna jubilación de privilegio dentro de 50 años, yo qué sé. Vale ello decir que la extraordinaria proliferación del motín se alienta de un antagonismo incurable y fundamental, no resuelto por la guerra de la independencia. un antagonismo que ha quedado en el subsuelo de la República a manera de simiente, apenas recubierta por la capa de tierra del orden republicano. Sus brotes múltiples y reiterados evidencian que se trata de una vegetación propia de la tierra y del clima, esto es, del medio constitucional que la hace viable en vez de extirparla. Es decir, el motín se alimenta de su propio medio, es decir, el clima y el suelo. El motín es, en otras palabras, una de las formas de expresión que toma la lucha de las dos tendencias, la colonial y la nacional, desde la fundación de Bolivia. Su pugnacidad se manifiesta asimismo en los divergentes rumbos que adoptan unos y otros gobiernos, en las violentas batallas periodísticas y con mucha menor intensidad en el seno del Parlamento, porque ahí se acuerda todo. Es el Parlamento, esa clase discutidora que traiciona absolutamente todos los intereses en forma permanente. ¿Qué quiso mostrar mi querido Montenegro con esto? Que nosotros tenemos que tomar en serio el motín, no podemos tomarlo como un chiste. Entonces, el motín es un elemento estructural para el análisis de la política en Bolivia. Hago un descanso y paso a la parte de filosofía. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos en esta segunda parte, aclarado el tema del... voy a hablar un poco ahora del tema de la filosofía en Bolivia, porque ¿por qué dije yo que es tan importante? Bueno, porque la filosofía en Bolivia tiene tres corrientes clásicas. El marxismo, todos son marxistas. Encontrar un boliviano que no sea marxista es encontrar un agujero en un pajar, porque por Bolivia no pasó el peronismo. Y el tipo que es nacionalista pero socialista. Y si es nacionalista, socialista y marxista. Entonces nunca termina, nunca ese anclaje, esa dependencia del marxismo. Es terrible para la conciencia del profesor, del estudiante, del investigador. Si van a Europa, la izquierda tiene el monopolio en las universidades y él es boliviano, ¿qué puede hacer? Nada. No pasó el peronismo, porque el peronismo es un nacionalismo sustancial. Y esto es lo que falta. Entonces en Bolivia, pero en medio de todo tienen algo, que a mí me parece que es interesante, porque están los marxistas, después vienen lo que se llama los mejores pensadores de Bolivia, que son los pensadores de la tierra, de la mística de la tierra. Los que piensan como Montenegro, que dice, es esa vegetación de este clima, de este suelo, de este paisaje. Ahí se destaca un pensador para mí, se llama Roberto Prudencio. Nosotros le hemos hecho un homenaje a Prudencio en el año 95, cuando sacamos la revista Disenso, esta revista Disenso que sacábamos nosotros, ¿no? Bueno, no sé si se verá. y leímos un reportaje. Murió en el 76 este hombre. Pensador político boliviano. Es la conciencia socrática del Ande, decía Fernando Díez de Medina. Fernando Díez de Medina, Humberto Plaza, Federico Ávila y sobre todo Roberto Prudencio son los que han trabajado sobre qué. Han trabajado sobre el genius loci de Bolivia. Ellos han trabajado sobre el cholo, que es el criollo. Ellos no cayeron en el indigenismo, que es la otra corriente. Ellos trabajaron sobre ese producto genuino, original, que es y que somos. Todos nosotros que no somos ni tan europeos, ni tan indios, ni tan españoles, ni tan indios. Uno más blanquino, otro más morocho. Pero esto es lo que somos nosotros. Sobre esto hay que trabajar. Hic Rhodus, hic Saltus. Aquí está Rodas y acá hay que bailar. ¿Qué miércoles hay que bailar inventando categorías de pueblos originarios y macanas por el estilo? Originarios somos nosotros. Cuando le preguntan en un momento determinado a Roberto Prudencio, bueno, pero ya están, dice, bueno, pero están las cholas, dice, y las indias, hay indias puras. Un 6% hay de indios puros en Bolivia. El 68% son criollos. Y un 18% de blancos. Eso es. 18, 68, 78 y 6% de indios puros. Nada más. Inventan y vienen con todo. Y quieren que no haya motín. Inventaron la constitución esa de 2006. Con 36 naciones. Y yo le pregunto a García Linera, ¿y los criollos dónde están? No, los criollos tienen que incorporarse a una etnia. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho le van a sacar a un hombre 500 años de historia? ¿Y usted dónde está? No, yo soy europeo. Ah, vos sos europeo y gobernás a Bolivia. ¡Qué bárbaro! Pero fíjense el desatino. La falta de conciencia, la falta de visión de la historia. Y todo esto, ¿cómo no va a explotar? Pero no es un problema económico, es un problema identitario. Entonces, esto, aquí en Roberto Prudencio, tiene una realidad que se llama Collasuyo, porque Bolivia fue. Cuando estaban los incas era el Collasuyo, es la parte sur del Imperio Incaico. Después se llamó Nueva Toledo. Después se llamó Alto Perú. Y después se llamó Bolivia. Cuando era Alto Perú formaba parte del Río de la Plata. ¿Qué se plantea esta mística de la Tierra? Esta mística de la Tierra se plantea la recuperación de ese producto, de ese producto tan genuino que produjo el clima, el suelo y el paisaje. Después vienen los indigenistas. Miren qué interesante. El indigenista. El mayor indigenista, ¿cómo se llama? Carlos Medinaceli. Un italiano, un apellido italiano, indigenista. Es normal. Es normal. Lo vemos acá. Jones Guayase, este que está preso ahora en Chile. Jones es inglés. Guayase es inglés. Y el tipo se llama Jonas Sumala, se cambió el apellido para hacerse indio. ¿Me explico? Es una joda. Es una burla. No tiene sangre india, nada. Evo Morales se hace el indio. Evo Morales es tan criollo como yo, o a lo mejor soy yo más criollo que Evo. Que dice que el padre era un polaco. Pero no lo tengo bien, no lo tomen, pero eso de Evo viene de Iván, y parece ser que el padre era un polaco, parece ser. No digo, esto es lo que me han dicho, no lo puedo confirmar. Y tiene otro nombre antes de Evo, creo que se llama Juan. Bueno, entonces Bolivia tiene estas tres versiones, y Y después Bolivia tiene algo fundamental, que tuvo un hombre que fue electo presidente, que hacía filosofía. Y este hombre es un prócer, que fue Fran Tamayo. Y Fran Tamayo escribió un solo libro, un largo libro, que se llama Creación de la Pedagogía Nacional en 1910. Era un hombre, obviamente, era un aymara que se encerró en su casa y que no salió de su casa porque él, si salía, salía como presidente y si no, no salía. Bueno, fue presidente electo, pero nunca asumió, se quedó en su casa. Fran Tamayo leía alemán perfectamente, leía francés, estaba casado con una señora blanca. Y en la creación de la pedagogía nacional, él rechaza al blanco. Estos blancos que vienen para acá no sirven para nada. No sirven para nada. Esto para lo único que vienen es a explotarnos a nosotros. No sirven, no sirven. Y algo de razón tenía Tamayo, porque tampoco en Bolivia hubo algo que nosotros sí tuvimos, que fue misiones, grandes misiones. Están las misiones de moxos y chiquitos, pero no dieron abasto. No dieron abasto. Nunca, siempre, la oligarquía sobre todo de la Rosca, del Estaño, de los Simón Patiño, estos gobernaron años, décadas y décadas. Y el cerro de Potosí fue el cerro que le dio la plata a Europa. Toda la plata del Carlos V y todos estos reyes en Europa, todo salió del cerro de Potosí. Por eso yo decía, vale un Perú, porque el cerro de Potosí estaba en Perú, no existía Bolivia. Esto vale un Perú. La función del blanco en Bolivia siempre ha sido menor, siempre ha sido rastrera, siempre ha sido ventajera. Esta es la realidad. Esta es absolutamente la realidad. Hay lugares donde trabajaron un poco más, como fue en Santa Cruz de la Sierra, donde están los Camba, que son los criollos de ahí. Bueno, ahí trabajaron un poco más, en Cochabamba, pero en el altiplano no. ¿Por qué? Porque la actividad minera es exactiva. La actividad minera no deja nada, deja destrucción, deja hambre, deja pobreza. ¿No? Habría que eliminar la actividad minera o controlarla absolutamente. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros con estas minas allá en San Juan que están llenando las aguas cancerígenas y todas estas cosas? La minería nunca dejó nada en la historia del mundo y tampoco dejó nada en el Alto, en La Paz, en el altiplano, que es la zona minera. Bueno, vaya este homenaje al queridísimo pueblo boliviano, que espero que pasen estas horas aciagas y recupere esa memoria tan rica en pensadores que ha tenido. Nada más.